understood. I'm never gonna know you now, but I'm gonna love you anyhow. Buenas tardes, esta es La Mosca en la Radio. Ya estamos otra vez aquí después de casi tres semanas, de más de tres semanas de ausencia. Segundo gran periodo, gran largo, ¿cómo diríamos? Segundo largo periodo de ausencia de mi parte, por lo cual ofrezco una disculpa. Pero bueno, han sido dos meses muy difíciles, muy complicados, muy raros estos más recientes. Yo espero que ya a partir de este programa ya nos vayamos seguidito otra vez y recuperemos el ritmo de La Mosca en la Radio. La de hoy es la emisión número 42 del programa, y para que vean que estamos en vivo, estamos el día 23 de noviembre, martes 23 de noviembre, son las 6:05, 6:10 de la tarde, y estamos aquí en este programa de hoy que va a ser dedicado a dos cantautores, por llamarlos así, aunque el término cantautor la gente luego piensa en, no sé, en Silvio Rodríguez y en este tipo de músicos, pero dos cantautores norteamericanos. Yo sé que la palabra de culto está muy manoseada y muy, se utiliza muy fácil, pero creo que ambos son de culto en el sentido de que son seguidos por una minoría de gente y por eso no son masivamente conocidos, al menos no como deberían, y ambos son talentosísimos. Debo confesar que al segundo de ellos, que es al que vamos a dedicar la segunda parte del programa, yo lo acabo de descubrir hace no más de 10 días y me gustó muchísimo su obra, y por eso ya acaba de sacar un disco este año y por eso lo vamos a poner. Sin embargo, con quien empezamos, que yo creo que muchos sí lo conocen, es Elliot Smith, que hace 7 años, el 21 de octubre del 2003, se quitó la vida. Ya habíamos tocado música de él en el programa que dedicamos a los músicos suicidas. Si es que lo escucharon, ustedes se acordarán, pusimos un par de temas de Elliot Smith. Sin embargo, hoy toda la hora primera vamos a dedicarla a él, porque acaba de salir un álbum, obviamente post-mortem, que se llama An Introduction to Elliot Smith. Un álbum que no es exactamente un best-of, no es un lo mejor de, sino una recopilación que recoge temas de prácticamente todos sus discos, no nada más de su época entre comillas más comercial o más conocida, que fue la digamos la de sus últimos años de vida, sino desde que grabó su primer disco, el Roman Candle, en el año de 1994, el álbum con el que debutó. Entonces vamos a estar escuchando, vamos a escuchar 10 de los 14 temas que vienen en An Introduction to Elliot Smith. Lo que ahorita escuchamos para abrir fue un tema. Primero abrimos con la balada de la gran nada, The Ballad of Big Nothing, que viene en el álbum Either Or de 1997. Y el segundo tema, que es más conocido, al menos por quienes han escuchado a Elliot Smith, yo creo que muchos conocerán el Vals No. 2 XO, que viene en el disco XO de 1998. Esta canción justamente valseada, tiene ese ritmito como de vals, una canción muy bella y con unas armonías vocales que se dieron cuenta son realmente bellísimas. Elliot Smith tiene mucha influencia de los Beatles en sus, eso se nota mucho en, sobre todo por ejemplo en su disco Figure Eight, que grabó en el año 2000. Ahí es muy clara la influencia de los Beatles y sobre todo en la manera en que maneja las armonías vocales. Él se doblaba ahora sí que a sí mismo en el estudio, pero lograba un tipo de armonías tan perfectas como las de los Beatles con George Martin. De hecho, él en la película, se me fue el nombre ahorita, les digo, American Beauty, hay un cover de Because de los Beatles, interpretado por Elliot Smith, que es maravilloso. Y ahí se ve que tanto el gusto que tenía por los Beatles como esta forma tan perfecta de hacer armonías vocales. Entonces, pues vamos a dedicar esta primera hora a Elliot Smith. Como les dije, murió hace 7 años, poquito más de 7 años, allá en Estados Unidos. Se suicidó, era un tipo muy depresivo y bueno, y se suicidó de una manera espantosa, clavándose un puñal, un cuchillo. Vamos a escuchar 2 temas entonces más de este disco introductorio, que es muy recomendable, acaba de salir, salió hace menos de un mes, se lo recomiendo mucho. Y vamos a escuchar 2 temas, una que se llama Pictures of Me y otra que se llama The Biggest Lie, o sea, fotografías de mí o fotografías mías y The Biggest Lie, la más grande mentira, con Elliot Smith. And start stupid acting smart, flirting with the flicks. You say it's just for a kiss. You'll be the victim of your own dirty tricks. You got yourself to tease and displease. Doors swinging wide. To hide, looking at your feet, failure's complete. Saw you and me on the coin up TV, frozen in fear every time we we'll Dancing on a pot of gold flake paint. Oh, we're so very precious, you and I, and everything that you do makes me wanna die. Oh, I just told the biggest lie. Just told the biggest lie. Biggest lie. Pues esto fue Elliot Smith con Pictures of Me y The Biggest Lie. Pictures of Me que apareció originalmente en un álbum compilatorio. Y The Biggest Lie que viene en el disco homónimo que se llama Elliot Smith, que es grabado en el año de 1995. Como les decía, Smith se quitó la vida hace 7 años. Yo por ahí preguntaba hace poco en un texto que en qué se parecían la época, que los últimos años de los años 60 y los primeros de los años 70 con la década de los 90, pues algo que tienen en común es que murieron varios grandes figuras de la música. En el primer caso, pues murió Brian Jones, murió Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison. Y en la segunda, de los 90, pues nada menos que Kurt Cobain, dos raperos, Tupac Shakur y Notorious B.I.G. también, el músico folk de folk Jeff Buckley, también hijo de Tim Buckley, también murió. Él murió ahogado en un río de en las márgenes del Mississippi, de hecho lo encontraron ahogado. Y Elliot Smith, que también falleció. El caso de los primeros, de los que murieron en los años 60 y principios de los 70, casi el rasgo que los emparenta mortalmente, digamos, es que fueron las drogas, el exceso de drogas y alcohol fue lo que los llevó a la muerte en prácticamente todos los casos. Pero en el caso, en cambio, de la gente que murió en los 90, está mucho más relacionada con la violencia. Tupac Shakur y Notorious B.I.G. pues murieron asesinados violentamente. Kurt Cobain se quitó la vida de un escopetazo y Elliot Smith se quitó la vida con un puñal. Entonces es un poco más fuerte todavía la cuestión. Elliot Smith nació en Omaha, Nebraska, en 1969. Él ya tenía una obra importante cuando murió, había grabado 7-8 discos, y a él se le definía como un músico de folk punk. Es una extraña forma de decirlo, porque pues como que el folk y el punk son dos géneros que podríamos decir antitéticos, antagónicos, porque el folk siempre se sabe la guitarrita, la acústica, la voz, la poesía, el canto más profundo, el buscar las raíces de la música justamente folclórica de determinado país, en el caso del que estamos hablando, pues el folk de la música norteamericana y un poco de la música hecha en Gran Bretaña. Pero en cambio el punk pues es una música violenta, para nada poética, o tiene una poesía, digamos, un poco diferente a lo que sería la poesía del folk. Pero se le llamaba un cantante de folk punk a Elliott Smith por esta actitud que él tenía, no tanto a la hora de interpretar, sino que sus letras eran duras, hablaba de problemas de adolescencia, hablaba de angustias, como les decía, era un tipo muy, muy, muy depresivo, tan depresivo que se quitó la vida, perdón. Y yo lo definiría un poco como un trovador oscuro, que además, pero a diferencia de los trovadores y los juglares que cantaban llevando las noticias de pueblo en pueblo, digamos que era como un juglar introvertido, un juglar de sí mismo, porque hablaba de lo que, pues de lo que le sucedía y de lo que él sufría, de lo que él padecía. Vamos a escuchar, pues vamos a seguir escuchando, porque el caso es que ustedes conozcan, para quienes no conocen a la obra de Elliott Smith, pues que sigan oyendo algunas de las canciones de este disco, An Introduction to Elliott Smith, que acaba de salir. Y vamos a escuchar dos temas más, uno que se llama Alameda y uno que se llama Between the Bars. Este es Elliott Smith en La Mosca en la Radio.

Manero Kun, que nos está escuchando y que nos dice que toquemos algo de Freddie Mercury porque se acaban de cumplir un aniversario más de su muerte. Bueno, lo que pasa es que no tenemos preparado, o sea, el programa tiene una estructura de hoy, donde vamos a hablar de Elliot Smith y de otro cantautor, pero ya aquí arregló Lorna para que terminando el programa, cuando termine el programa, justamente la primera canción que se escuchará después de que termine La Mosca en la Radio va a ser La Rapsodia Bohemia de Queen para rendir homenaje, aunque sea fuera, ya afuera del programa, al gran Freddie Mercury. La verdad se me barrió que no supe la fecha de que era ya el aniversario otra vez. Igual podíamos haberle dedicado el programa, pero bueno, ya veremos si más adelante se puede hacer esto para que Manero Kun se sienta contento y satisfecho por lo mismo. También quiero mandar un saludo a mi amiga Abby, que nos está escuchando desde Cancún. Una bellísima, linda persona, muy buena amiga, y que se comió unos camarones y está intoxicada, entonces está descansando allá y esperemos que se recupere pronto y ojalá le esté gustando este programa. También les puedo decir que tenemos chat para que ustedes se comuniquen. En la página de Tu Radio Online entran ustedes y ahí hay dos posibilidades para escribir, tanto el Mivo como el Messenger. Entonces, pues para que nos den sus opiniones, sus saludos, sus mentadas, sus críticas, sus sugerencias, etcétera, para La Mosca en la Radio. En este programa que estamos dedicando a dos cantautores y en esta primera parte que estamos dedicando a Elliot Smith, este hacedor de música, de canciones. Él grabó 70 y tantas canciones, exactamente 78, a lo largo de sus 6 o 7 discos. En realidad fueron 6 discos grabados en estudio y son 78 las canciones contenidas en estos 6 álbumes. Y de ahí se tomaron 14 para elaborar este An Introduction to Elliot Smith, que acaba de salir, este álbum muy interesante y que sirve mucho para que la gente que no lo conoce, pero puedo decirles que su obra, más allá de este álbum, vale mucho la pena. Yo le recomendaría, ya si le quieren entrar más a él, 2 discos en especial, el XO del 98, un gran disco, y el Figure 8 del 2000. Sin embargo, por ejemplo, el Either Or del 97 y el disco From a Basement on the Hill, este disco que salió creo que en el 2004 ya es un disco que salió post-mortem, pero él lo dejó grabado, no lo pudo terminar. From Basement to on the Hill, desde un sótano en la colina, es el nombre de este disco. Y este álbum es también muy, muy bueno, muy recomendable. No sabemos qué hubiera hecho después. Este disco lo grabó, como les dije, salió en el 2004, lo había grabado poco antes. Lo dejó terminado, pues no, simplemente o sea, las canciones estaban ya grabadas, simplemente se masterizó, etcétera, ya cuando lo había muerto, pero es otro disco que vale mucho, mucho la pena. Pero en general los 6 álbumes de Elliot Smith yo los recomiendo sin la menor duda. Vamos a escuchar otro par de canciones entonces de Smith. Esta canción, Needle in the Hay, o sea, aguja en el pajar, es una canción bellísima, bellísima, que recomiendo la escuchen con mucha atención. Y después vamos a escuchar también otra que se llama Last Call, La Última Llamada. Tiene nombre así como si anunciara su fallecimiento. Sin embargo, Last Call viene en el álbum Roman Candle del 94, o sea, no es y Needle in the Hay viene en el de Elliot Smith del 95. Entonces son canciones de los primeros álbumes, pero ambas son muy, muy bellas. Needle in the Hay y Last Call con el gran Elliot Smith. What you come to expect. dirty retreat. Falling out, six in pallet, dead, sweating my teeth. Gonna walk, walk, walk, four more blocks, what's the one in my brain? Down, downstairs, to the man, he's gonna make it all okay. I can't be myself, I can't be myself, and I don't wanna talk. I'm taking the cure, so I can be quiet wherever I want. So leave me alone, you ought to be proud that I'm getting good marks. You're in the hay, you're in the hay, you're in the hay, needle in the hay, you're in the hay, you're in the hay. Of it all, asleep at home, told you off and goodbye. Well, you know one day it'll come to haunt you that you didn't tell him quite the truth. You're a crisis, you're an icicle. Tongueless talker, you don't care what you say. You're a jaywalker and you just walk away. And that's all you do. The drop of fate sand in your shoes made him wonder who he thought that he knew. Last call, he was sick of it all. The endless stream of reminders made him so sick of you, sick of you, sick of you, sick of yourself, sick of you coming around. Trying to crawl under my skin when I already shed my best defense. It comes out all around that you won, and I think I'm all done. You can switch me off safely while I'm lying here waiting for sleep to overtake. Thank you. Esto fue Needle in the Hay y Last Call con Elliot Smith, un músico al que estamos dedicando la primera parte del programa de esta tarde. Elliot Smith tenía la cualidad, la facultad de escribir canciones con las que todo el mundo se podía identificar, sobre todo la gente que tenía una existencia triste en lo emocional, en lo sentimental, en lo económico incluso. Él era muy melancólico, como se darán cuenta quienes no lo conocían, su música es muy melancólica. Pero tenía una facilidad melódica tan impresionante que era capaz de, sobre bases armónicas, digamos, muy, muy, no diría elementales, pero sí sencillas, crear melodías realmente entrañables. Y él en sus letras tocaba temas que de algún modo nos atañen a la mayor parte de los seres humanos, nos hieren, nos llegan a conmover, porque hablan de los sufrimientos, como les decía, los anhelos, las ideas de un hombre, pues de un hombre común como ustedes, como usted, como tú, como yo. Era un individuo que intentaba expresarse en medio de una vida muy difícil que él llevó. Hasta donde sé, tenía problemas para relacionarse con las mujeres, por ejemplo. No era un galán, por supuesto, y no era tan fácil. Pero aparte, él vivía como en un entorno muy huraño y muy poco propicio para desarrollar la felicidad. Y sin embargo, su música tiene también una gran dosis de ternura, de dulzura. Si ustedes se fijan, su forma de cantar era muy, muy entrañable. Su timbre de voz, así como bajito, digamos. No había estridencias en su música. En sus últimos discos sí hubo mucho mayor producción, había más instrumentación, había teclados, por ejemplo, y como les decía, desarrolló también muchísimo la cuestión de las armonías vocales. Él se fijó mucho en eso, le daba muchísima importancia y con ello logró pues una obra muy singular. Uno escucha a Elliot Smith y sabe que es Elliot Smith, no es como que de repente uno pone un disco, pone la radio y oye un grupo, un solista y suena como tantos otros. En el caso de Elliot Smith, yo creo que sí logró algo tan difícil como crear un estilo propio, el no parecerse a algún otro, a nadie más, y ese es un gran mérito para un artista. Entonces yo creo que escuchar a Elliot Smith, disfrutarlo, que es la intención de este programa de hoy, dar a conocer, sobre todo por su disco que acaba de salir, An Introduction to Elliot Smith. La finalidad es esa, que conozcan a un músico, a un artista en toda la extensión de la palabra, alguien que realmente se entregó a su música sin importarle el éxito, sin importarle salir en MTV o hacer videos o ganar premios Grammy. Y sin embargo, él se ganó el premio Oscar, por cierto, se ganó un Oscar con la canción que vamos a escuchar ahorita, con la canción Miss Misery, Señorita Miseria. Y este Oscar, esta versión de Miss Misery es la versión, digamos, pre-Oscar, la versión, no es la versión que salió en la película, sino una versión previa, más desnuda, digamos, no, sin tanta elaboración. Entonces vamos a escuchar para terminar la primera hora del programa, vamos a escuchar dos temas más del gran Elliot Smith antes de irnos a corte de anuncios. Esa canción, Miss Misery, y enseguida vamos a escuchar la décima canción de Elliot Smith de esta tarde. que se llama Happiness and the Gondola Man. Nunca me ha quedado claro si esa es una canción o son dos en una, pero tiene dos nombres, Happiness y The Gondola Man. Es una de las canciones más conocidas de Elliot Smith. Ahorita les digo en qué disco viene. Viene justamente en el Figure 8, que es su disco más producido, mejor producido, el que tiene más trabajo de estudio, y lo van a notar ustedes en cuanto a que no es nada más él con su guitarrita, sino ya es algo más elaborado. Entonces vamos a escuchar dos canciones que además son instrumentalmente diferentes, porque una, Miss Misery, es una versión muy austera, y Happiness and the Gondola Man, plus The Gondola Man, con Elliot Smith. Y nos vamos al corte de anuncios de la primera mitad del programa, y ya vamos a regresar entonces con otro músico. Esto es Elliot Smith con Miss Misery, Happiness and the Gondola Man. I'll fake it through the day with some help from Johnny Walker Red, with a cold pain behind my eyes and shoes back through my head, with two tickets torn in half and a lot and nothing to do. But it's alright, 'cause some enchanted night I'll be with you. And the lines in my head tell me I'm wrong, but they're untrue. I got plans for both of us that involve a trip out of town to a place I see in a magazine that you left lying. I can't hold my liquor, but I keep a good attitude, 'cause it's alright, some enchanted night I'll be with you. And though you'd rather see me gone than to see them come the day, I'll be waiting for you anyway. Next door the TV's flashing blue, frames on the wall, it's a comedy from the 70s with the lead no one. Oblivion, it's easy to do, and I cry to see when you talk to me the day you said we were through. But it's all right, some enchanted night I'll be with you. Killing the actor.

Yo soy Pepe. Y yo soy Toño. Y somos empresarios. Yo compro la fruta con Brenda. Soy Brenda. En mi tienda trabajan 5 personas y uno de mis proveedores es Luis. Soy Luis. Chambeo con 32 gentes en el campo y 8 de cada 10 empleos son generados por empresas. Por eso cuando le va bien a una, todos salimos ganando. CIRT, Radio y Televisión Mexicana. Consejo de la Comunicación. Voz de las empresas. Se realizan los primeros encuentros feministas en México durante esta década. En 1915, la sede es Tabasco. 1916. Se realiza el Congreso Feminista en Yucatán. Los temas centrales son la educación de las mujeres y la igualdad salarial. En este marco, Ermila Galindo presenta al Congreso Constituyente una ley a favor del sufragio para las mujeres, petición que le es negada. 1917. Ermila Galindo se lanza como candidata a diputada por el 5º Distrito Electoral en la Ciudad de México. 1919. Surge el Consejo Feminista que luchó por la emancipación de las mujeres. La lucha por la igualdad de oportunidades. Una historia que continúa. Instituto Nacional de las Mujeres. ¡Despierten! Ya regresa La Mosca en la Radio. Pues regresamos a la segunda parte del programa, que estamos dedicando a dos cantautores. Y antes de que les diga el nombre del cantautor que sigue, quiero aclarar, yo dije que Elliot Smith había ganado con Miss Misery el Oscar. No, en realidad estuvo nominado al Oscar, no lo ganó. De hecho, quien ganó ese año, que fue en el 96, fue Celine Dion con la canción de Titanic, fue la que ganó. Pero a él prácticamente lo obligaron a aparecer ahí en la ceremonia de los Oscars, o de los Oscar, para decirlo más propiamente, de los premios Oscar. Salió con su guitarrita y acompañado por una orquesta, tuvo que cantar la canción Miss Misery, que también no dije de qué película es, en donde apareció esta canción. Es en una película del director, también de culto, digamos, Gus Van Sant, este director nacido en Portland, Oregon. Y la película se llamó Good Will Hunting, que estuvo también nominada al Oscar. Y bueno, esa es la historia de Elliot Smith y los Oscar. Y bueno, les dije que íbamos a tocar a otro cantautor. La palabrita no me acaba de convencer, pero bueno, otro trovador, otro músico, otro gran personaje de la música folk. Llegamos. Y si en caso de Smith nació en Omaha, Nebraska, este músico nació en 1976 en Idaho. O sea que son músicos de estados con muy poco glamour rock and rollero. No son ni de California, ni de Nueva York, ni de Memphis, ni de Nueva Orleans, ni de Texas incluso. Nebraska y Idaho, esos estados de más o menos del centro de los Estados Unidos. Y este músico se llama Josh Ritter. Yo no lo conocía y me pareció excelente su música. Él, como les dije, nació en de hecho nació en un pueblito o en una ciudad, no sé, que se llama Moscú, en Idaho. Yo nunca había oído hablar de una ciudad que se llama Moscú. Pero bueno, sí, en Texas existe la ciudad de París, que hasta hay una película que se llama París, Texas. Él nació en Moscú, Idaho, en 1976, el 21 de octubre para ser más precisos. Ahorita tiene, entonces, por tanto tiene 34 años de edad. Y pues les vamos a escuchar también casi, bueno, en realidad son 9 las canciones que caben de él en esa segunda parte. Y vamos a empezar de una vez con ellos. Ah, también les quiero decir, la música que estamos escuchando como fondo, siempre les menciono, mientras estoy hablando, que se oye la musiquita, es música de un disco que se llama Sun Comes Up Again, de este año, del 2010. El disco Sun Comes Up Again es de, o sea, el sol se levanta otra vez, es de una banda que se llama I Am Arrows, es una banda de Londres, I Am Arrows, que vendría siendo así como Soy Flechas, y es un proyecto personal del baterista del grupo Razorlight, el grupo londinense Razorlight, que seguramente muchos de ustedes lo conocen. El baterista se llama Andy Burrows, pero pues se ha revelado que como no nada más como baterista, sino como un multiinstrumentista, porque él toca todos los instrumentos en este disco, él compuso todas las canciones y él canta. El disco es muy muy bueno, realmente yo lo recomiendo, se llama Sun Comes Up Again, de I Am Arrows. búsquenlo por ahí, se los recomiendo. No es un disco muy fácil de conseguir, pero se consigue, ya ustedes verán cómo. Y es un rock pop bastante agradable y lo estamos usando como fondo. Entonces vamos a escuchar a Josh Ritter, a ver qué les parece. Sí hay diferencia en cuanto a su música relacionada con lo que hicimos con Elliot Smith. Elliot Smith es melancólico, más bien tristón. Josh Ritter es, digamos que un poquito o un mucho más, optimista, por decirlo de alguna manera. Vamos a escuchar una canción que se llama Change of Time, Cambio de Tiempo, que se lo dedico a Denise, por cierto, por lo de cambio. Ella sabe por qué. Change of Time y The Curse, La Maldición. Son dos temas de Josh Ritter. Y pues a ver qué les parece. I had a dream last night. I dreamt that I was swimming in the stars up above, directionless and drifting, and somewhere in the dark were the sirens and the thunder, and around me as I swam the drifters who'd gone under. Time, love, time, love, time, love, time, love, time, love, time, love. It's only a change of time. I had a dream last night, rusting far below me, battered hulls and broken hardships, Leviathan and lonely. I was thirsty, so I drank, and though it was salt water, there was something about the way it tasted so familiar. Time, love, time, love, time, love, time, love, it's only a change of time. It's only a change.

Escuchamos Change of Time, Cambio de Tiempo, que es el sencillo. Bueno, el disco que estamos escuchando, nos lo he dicho, se llama So Runs the World Away. También acaba de aparecer, 2010, apareció en mayo. Y bueno, abril o mayo más o menos, So Runs the World Away, se llama el álbum. Y escuchamos Change of Time, que es el sencillo del disco, y The Curse, La Maldición, dos muy buenos temas. Como se darán cuenta, Ritter hace una música más optimista que Elliot Smith. Hay 7 años de diferencia en sus vidas, pero en cuanto a edades, pero también yo creo que hay una gran diferencia en cuanto a sus respectivas biografías, en cuanto a fortuna existencial, por decirlo de alguna manera. George Ritter, como les dije, nació en Moscú, pero en Moscú, Idaho, en Estados Unidos, en el 76. Y él entró el gusto por la música porque escuchó a Bob Dylan y a Johnny Cash haciendo esta versión que viene en el álbum Nashville Skyline de Bob Dylan. Se me iba el nombre del álbum. Este álbum que hizo Dylan después del accidente en motocicleta, que por poco lo priva de la vida, y que le cambió la voz de una manera muy extraña, porque durante un tiempo cantaba muy diferente a como cantó en sus primeros álbumes. Y cuando grabó Nashville Skyline, Dylan, había una canción que se llama Girl from the North Country, chica o niña del país del norte, una canción que, por cierto, Joe Cocker tiene un cover maravilloso. Y Josh Ritter escuchó esta canción y fue cuando dijo: yo de aquí soy, yo quiero ser músico. Su papá había construido un laúd, ese instrumento antiguo medieval o renacentista, y es el único instrumento que había en su casa, y con eso empezó él a tocar, pero en realidad él necesitaba algo más acorde, como es una guitarra, y su papá le regaló una guitarra de estas que llamamos acústicas. En realidad todas las guitarras son acústicas porque tienen que ver con el sonido, pero bueno, ya a las guitarras de madera les decimos acústicas, y con esto empezó él a hacer música y a componer más adelante. Y él tiene, en realidad, no es ese su primer disco, él tiene 7 discos en su haber. Su primer álbum lo grabó en el 1999, se llama George Ritter el disco. En realidad es un disco que él hizo prácticamente en su casa, no es un álbum grabado en algún estudio. Su primer disco ya, digamos, ya más elaborado, se llamó Golden Age of Radio, la edad de oro de la radio. Y es un disco que grabó ya en el año 2000, aunque salió hasta el año 2002. Pero lo que estamos escuchando hoy es un disco que se llama So Runs the World Away, algunas de las canciones de este álbum que acaba de salir. Y un saludo a Emilio Garza, que nos está escuchando. Nos está escuchando y nos ha mandado varias sugerencias por medio del chat. Los invitamos a que nos escriban en el chat que está en la página de Tu Radio Online, desde donde estamos transmitiendo, y ahí pueden dar comentarios, saludos, etcétera. Y bueno, un saludo a Emilio Garza, que es amigo también en Facebook, ahí lo tengo como amigo personal, y él de hecho nos aclaró que la película en la que participó la canción Miss Misery de Elliot Smith en Good Will Hunting ganó un Oscar, no con la canción, pero sí ganó el Oscar para el mejor guion original, que por cierto lo escribieron Matt Damon, los actores Matt Damon y Ben Affleck, que aparecen en la película, y ganaron ese Oscar con la película Good Will Hunting de Gus Van Sant. Bueno, vamos entonces a seguir escuchando música. Ya de aquí hasta que termine, vamos a escuchar a Josh Ritter nada más, de su disco So Runs the World Away. Y vamos con otros dos temas. Lo que sigue se llama Southern Pacifica, así, Southern Pacifica. Y otra que se llama Folk Bloodbath, algo así como un baño de sangre folk o un baño de sangre de pueblo. Una cosa así sería. Entonces, folk, porque Folk Bad es baño de pueblo, entonces Folk Blood Bad es un juego de palabras ahí que hace George Ritter, quizá con un sentido del humor bastante negro. Y vamos a escuchar esos dos temas también contenidos en el álbum So Runs the World Away del año 2010 con George Ritter. Tu Radio Online. Red, white and blue. Where are we running? Trip out west, and when he returned, little Delia'd gone to rest. The angels laid her away. Lewis said to Delia, "That's a sad thing with life. There's people always leaving just as other folks arrive. The angels laid her away." And when the people heard that Delia was dead, all of them gentlemen, they dressed in red. The angels laid her away. The angels laid her away. Laid her 6 feet under the clay. The angels laid her away. Lewis went downtown for a new suit of clothes. He's gonna dress up for Delia like a fine red rose. The angels laid him away. He bought a 10-gallon Stetson. It was ox blood red. And then Stackley shot Lewis in the back of the head. the angels laid him away. Stackley said to Lewis, oh now don't you grieve, I'm sending you to Delia, you won't ever have to leave. The angels laid him away. Angels laid him away. Laid him 6 feet under the clay. The angels laid him away. Oh, the judge was a mean one. His name was Hanging Billy Lyons. He said, you always been a bad man, Stack, you're gonna hang this time. And the angels lay you away. And the jailer said to Stackley, what's the problem with you? Oh, jailer Lewis Collins' ghost brought Delia's with him too. The angels laid him away. Angels laid him away. Laid him 6 feet under the clay. The angels laid him away. Well, they buried little Delia in the churchyard deep, with Lewis Collins at her head, Stackley at her feet. The angels laid them away. And out of Delia's bed came briars, and out of Lewis' bed a rose, and out of Stackley's came Stackley's cold, lonely little ghost. The angels laid them away. And I'm looking over rooftops, and I'm hoping that it ain't true, that the same God looks out for them, looks out for me and you. The angels laid them away. The angels laid them away. The angels laid them away. Momento, resumbamos con La Mosca en la Radio. No suelten el matamoscas. Body Grab. Mente, salud, equilibrio, cuerpo. Clínica integral para el cuidado de tu cuerpo. Visítanos en las sucursales Roma, Cuapa y Florida. Llámanos, conócenos, 43 33 00 10. Esta Navidad aprovecha nuestras promociones. 10 faciales o 10 corporales básicos desde 2.500 pesos. 2 faciales o 2 corporales por 600 pesos. Body Grab, mente, salud, equilibrio, cuerpo. Clínica integral para el cuidado de tu cuerpo. La Mosca en la Radio, el programa más repelente de la radio en línea. Acompaña a Hugo García Michin todos los martes de 6 a 8 de la noche a través de turadioonline.net. Increíble que exista algo así. Probably. de la radio. La mejor opción en medios de comunicación. Tu radio online. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Será cuestión de suerte, mera superstición, fantasía, realidad, cosas más apegadas a la ciencia, al desarrollo humano o la psicología. Para conocer más el significado de los eventos que se desarrollan alrededor de nuestras vidas, escucha El Espacio del Hombre todos los jueves de 5 a 8 de la noche a través de tu radio online.net. ¡Despierten! Ya regresa La Mosca en la Radio. Pues ya estamos aquí de regreso en La Mosca en la Radio. Estamos oyendo a Josh Ritter, este músico que muy poca gente conoce, pero que, bueno, de eso se trata un poco también en este programa, de dar a conocer gente que no es tan conocida. Antes habíamos escuchado en la primera parte a Elliot Smith, que, por cierto, bueno, el disco de Elliot Smith, que es una introducción a su obra, un disco pero digamos que tiene, digamos, un disco relacionado con, acaba de salir también un disco de Jimi Hendrix, que ya estoy pensando en delegarle un programa, una caja más bien de 4 discos con todo un panorama, pero desde que empezó, desde que tocaba con Little Richard y con los Isley Brothers y nadie lo conocía, que era músico ahí del montón, digamos, y después toda su carrera. Eso se llama West Coast Child, se llama el disco. Chico o chavo de la, o niño de la costa oeste, ya ven que era Seattle, Washington, de la costa oeste norteamericana, y está muy muy bueno. Entonces yo creo que vamos a hacer un programa dedicado a este álbum de Jimi Hendrix. Pero bueno, estamos con Josh Ritter, este músico nacido en el año de 1976. Una característica o algo que le pasó, más bien, parece mexicano en el sentido de que no fue profeta en su tierra. A pesar de que él grabó un par de discos, digamos, pues él poniendo de su bolsillo para producirlos, pues no le hacían mucho caso. Una disquera que se llama independiente, que se llama Signature Sounds, fue la que aceptó más o menos su obra más adelante. Pero curiosamente, donde él pegó primero fue en Irlanda. No sé si él tenga raíces irlandesas, posiblemente sí. Pero en Irlanda de pronto se volvió, en esta famosa comunicación de boca en boca, empezó a escucharse su música, empezaron a ponerlo en la radio de Irlanda, y gracias a esta fama que fue logrando en Irlanda, fue que de rebote fue conocido en los Estados Unidos, y bueno, ya hoy se puede considerar un músico más o menos consagrado, digamos, ¿no? Sobre todo él grabó un álbum que se llama The Animal Years, los años animales, en el 2006, y este fue el disco que muchos consideran como su obra maestra, y fue el disco que finalmente lo consagró como un músico ya formado, como un trovador, como un cantautor ya reconocido, y de entonces a la fecha pues ha logrado ser mucho más aceptado y ha invitado ya a series de televisión, etcétera. De hecho, él hizo música para ¿cómo se llama esa serie? ¿Se fue el nombre? Para Six Feet Under, y de hecho me decía Lorna que también parece que para en Doctor House también apareció alguna canción suya. Entonces es un músico que poco a poco ha ido creciendo, ha ido dándose a conocer. También él grabó con Glenn Hansard, este músico también muy poco conocido, pero que hizo una película que se llama Once, que es una película muy bella sobre un músico que se enamora de una inmigrante, que el papel del inmigrante de origen rusa lo hace una rusa que se llama Marqueta Irglova. Y este disco de Once se los recomiendo mucho, es el soundtrack, es bellísimo, son canciones realmente hermosas, y Once, o sea, una vez, se llama la película, y se llama el soundtrack de Glenn Hansard y Marqueta Irglova. Alguna vez lo usamos aquí como fondo, de hecho habría que usarlo un día para tocarlo todo. Y bueno, ellos tienen que ver, son amistades de Josh Ritter y han cantado juntos. Vamos a escuchar un par más de canciones de este álbum, de este reciente álbum de Josh Ritter. Son dos piezas realmente muy, muy bellas. Una que se llama Lark y otra que se llama Lantern, Linterna. Esta en especial es muy bonita. Y aquí podemos apreciar a cabalidad lo que es el talento, la capacidad como autor de bellísimas melodías, de muy buenas letras y de canciones realmente entrañables, yo diría, que tiene Josh Ritter. Creo que es un músico que vale su peso en oro. Y escuchemos Lark y Lantern con Josh Ritter. Golden ratio, the shell stairs ascending round themselves. The trees rustle as if to kneel and listen. The heartbeat of a lark, or a lark in my heartbeat. The oxygen in priestly green. Answers dressed in labyrinthine. Telescopes atop the mountains of ecstatic vision, listening, the heartbeat of a lark, or a lark in my heartbeat. Hey, hey, hey. Are the only food the hungry find. Well, I need light for my lantern, light for my lantern tonight. Light of my lantern, light of my lantern tonight. Where the thistles eat the thorns, chance, and it ain't no wonder that the babies come out crying in advance, and the children look for shelter in the hollow of some lonesome cheek. In the sky so cold and clear, the stars might stick you where you stand, and you're only glad it's dark, 'cause you might see the master's hand. You might cast her around forever and never find the peace you seek. I'll need light for my lantern, light for my lantern tonight. Be the light of my lantern, the light of my lantern tonight. For every cry in the night, somebody says have faith. Be content inside your questions, minotaurs inside a maze. Tell me what's the point of light that you have to strike a match to find. So throw away those lamentations, we both know them all too well. If there's a book of jubilations, we'll have to write it for ourselves. So come and lie beside me, darling, and let's write it while we still got time. Escuchamos Lark y Lantern con Josh Ritter. Si se fijaron, Lark tiene mucho de Paul Simon, me recuerda mucho a Paul Simon cuando grabó Graceland. Y en esa época de Paul Simon, un poco el ritmo así tan alegre de Lark me recordó. Lark, que también se llama un disco de King Crimson, por cierto. Y Lantern, una canción muy bella, una canción de amor, que dice: Be the light of my lantern, be the light. O sea, ser la luz de mi linterna, ser la luz. Es realmente una declaración de amor muy bonita. Y esa es la canción que Josh Ritter compuso. Esas son las canciones que él compone. Sí, es un contraste bastante fuerte con la tristeza y la melancolía y la belleza también de la música de Elliott Smith, con la no menos bella, pero mucho más optimista y graciosa, digamos, en el buen sentido de la palabra, llena de gracia, música que hace Josh Ritter. ambos muy buenos músicos, muy buenos trovadores que merecerían ser mucho más conocidos, pero pues desgracia, por desgracia no se les transmite en la radio, en las pocas estaciones de radio que hay en México dedicadas al rock y a la música que gustan escuchar los jóvenes, pues ojalá se tocara más esto, porque es música de calidad, música con un sentido artístico, no es música que busque el éxito comercial, ni mucho menos. De hecho, me puse a buscar en YouTube algún video de alguna canción de Elliott Smith y no encontré ninguno, o sea, un video hecho, producido por él para promover algún sencillo, etcétera, como hacen muchos otros. Y no encontré uno solo. Había uno hecho por un estudiante, un universitario norteamericano ahí, que agarró una canción, ya no recuerdo cuál era, y armó un video, pero un video oficial es, yo no sé si alguien sabe que nos está escuchando y nos dice si existe algún video de Elliott Smith, porque no encontré uno solo. No es el caso de Josh Ritter, que sí está un poquito más conectado con el mainstream, ¿no? Y la manera de promover canciones, que es el videoclip. En fin, pero esto no, obviamente no le resta ningún mérito artístico a la obra de este hombre, que por cierto que uno de los admiradores de Josh Ritter, estaba leyendo, es Cameron Crowe, el director de cine, el director de Almost Famous, y bueno, eso habla muy bien de también el tener admiradores de ese nivel, pues no está en absoluto mal. Vamos a escuchar otras dos canciones porque ya se nos acerca el fin del programa. La primera se llama The Remnant. Les recuerdo que estamos escuchando el álbum So Runs the World Away, el más reciente disco de Josh Ritter, grabado en este año 2010 y hace apenas unos meses. Y The Remnant vamos a escuchar, y Long Shadows, Sombras Largas, dos canciones también muy muy buenas de este muy muy buen disco So Runs the World Away de Josh Ritter. dark. We've been here before, falling on hard times, honey. We've fallen on swords. If a long shadow falls across your heart, I'll be right here with you. I'm not afraid of the dark. I'm not afraid of the dark. When the sun goes down and the dreams grow teeth and the beasts come out and cast their long shadows, every time they start, I'll be right here with you. I'm not afraid of the dark. Out on the hills the hounds are baying, out on the moor the foxes run. To stay alive until the light is fading, then pray for light that seems so long to come. I'm not afraid of the dark, so with the stars get scarce and you reach for him, and honey, he's not there, just a long shadow across your heart, you can reach for me. I'm not afraid of the dark. I'm not afraid of the dark. When the sun goes down and the dreams grow teeth and the beasts come out and cast their long shadows, every time they start, you can reach for me. I'm not afraid of the dark. Estoy aquí dando rodillazos al escritorio y tirando todo cada rato. Escuchamos a Josh Ritter con dos temas más de su disco So Runs the World Away, que se llama The Remnant, una canción bastante rock and rollera, por cierto, bastante diferente a lo que hemos escuchado. Y Long Shadows, que es otra canción muy en el perfil de Paul Simon, pero digamos que el Paul Simon, no de The Graceland, sino más en su aspecto folk norteamericano. Pero realmente dos canciones muy, muy, muy buenas. Nos estamos acercando ya al final del programa. Nos dice, desde Veracruz nos escribe Art Facio, a quien le agradecemos muchísimo el dato. Luego nos contestó. Dice que sí hay un video de Elliot Smith, de la canción Son of Sam, del hijo de Sam, y de hecho nos mandó el link y todo para que aquí lo viéramos. Y bueno, le agradezco mucho a Art Facio de Veracruz. Son of Sam, por cierto, hay una película también de Spike Lee buenísima sobre este asesino serial al que un perro le ordenaba, que un perro negro le ordenaba que cometiera los asesinatos, que decían que el perro estaba poseído por Satanás. Es una película genial. De un director tan bueno como Spike Lee, Son of Sam, muy recomendable película. Y bueno, hay una canción de Elliot Smith que se llama Son of Sam, y sí existe un video, ya lo comprobamos, y aquí, y dice, a ver, déjame ver porque no me... A ver, déjenme acercar mi micrófono porque no... Dice, dice el mismo Art Facio, hablando de oficialidades en cuanto a canciones se trata, ¿hay algún disco de los Rolling Stones donde aparezca Jumpin' Jack Flash, pero de estudio? Sí. El disco se llama... ¡Ay, Dios mío! Fue un disco que salió... en su diseño no era cuadrado, sino octagonal. Yo lo tengo, de hecho, yo lo tengo en vinil. Ya no me acordaba que tenía ese disco, por cierto. Y ahí viene Jumpin' Jack Flash. Fue un disco que hicieron poquito después de que murió... Brian Jones. Sacaron este álbum, que en este momento no lo recuerdo bien, pero les prometo que ya no voy a alcanzar a ver el dato, pero déjenme ver si en lo que termino de hablar aquí me acuerdo de aquí consultar rápido, pero sí existe ese disco de los Stones donde viene Jumpin' Jack Flash grabado en estudio, su versión en estudio, porque bueno, en el Get Your Jazz Out viene su versión, digamos, en concierto. Pero ahorita te digo, Art Facio, si es que tengo la posibilidad de decirte el nombre de este disco que se llama Dios de mi vida. No, pues no, no, es que estoy aquí consultando la discografía oficial de los Stones rápidamente, pero no viene. Es que este disco es como, no exactamente una recopilación, pero vienen varias canciones conocidas. Pero si me lo dejas de tarea, dentro de 8 días te digo cómo se llama el disco. Pero es un disco que el diseño es octagonal y se abre, es de portada doble. Y se me fue ahorita el nombre, lo tengo hace 1000 años. Pero ahí viene Jumping Jack Flash. Perdón que no te dé el nombre del disco en este momento, se me barrió. En fin, vamos ya hacia el final del programa, porque ya casi son las 8 de la noche y todavía nos falta escuchar un tema para cerrar. Un tema de Josh Ritter, que se llama Orbital, con el que vamos a cerrar el programa. Y les quiero dar las gracias por habernos escuchado. Ya yo intentaré que ya no darle más continuidad a esto, ya no estar faltando, y el próximo martes estar aquí presente. Esperemos que no haya ya ningún problema. Y nos vamos a ir entonces con una canción de Josh Ritter. Como les dije, este programa estuvo dedicado a Elliot Smith y a Josh Ritter, dos cantautores estadounidenses. Se va a repetir este programa a las 9 de la noche el mismo. Entonces, por si no lo escucharon completo o por si lo quieren recomendar, me hacen el favor por ahí de recomendarlo. Lo pueden poner exactamente a las 9 de la noche, se va a repetir completito de 9 a 11, entonces podrán escucharlo. Y vamos a escuchar este tema. Bueno, les digo que en los controles estuvo Lorna. Mi nombre es Hugo García Michel. Estoy aquí como conductor y productor del programa de La Mosca en la Radio. Los invito a que visiten también La Mosca en la Red en internet, el sitio de La Mosca en la Red, lamosca.com.mx. Y vamos a cerrar con Orbital, una canción que no es electrónica. Es más bien una canción bastante como un spiritual, un poquito, si quieren ustedes. Digamos que es una mezcla entre un spiritual y gospel y un poco de ciencia ficción en la letra. Y es Josh Ritter de su disco So Runs the World Away. Y con esto cerramos el programa de hoy, el programa número 42 de La Mosca en la Radio. Y los esperamos el próximo martes en punto de las 6 de la tarde por la frecuencia de Tu Radio Online. Y pues es todo. Les agradezco mucho su atención y nos seguimos escuchando. Hasta pronto. So it was that everything went to make up everything was wrapped up tight inside a grain of great insistence, and then someone gave the great command. All things paired off for the dance, the great to small, the small to grand, down to this instant of home. The hawk around the field mouse, a love around a lover's mouth. I find my mind is settling down in circuits round you, and the angels round their crowded pins. The amber waved electrons spin in planetary transits round the ones they're bound to. Is it circles round you? Is it circles round you? The one around the thing it wants, the way the mind just wanders off and then returns to end. The thought around the second thought, love or gravity or law, whatever name it's got me circling round you. And the guess around the second guess, the horn and round.